de Sound con Andrés Onrubia. Así es, por aquí contigo en nuestro Ecuador de la semana en este miércoles. Y como siempre, yo lo hago sonriente y lo hago invitándote a que sonrías, a que disfrutes, a que bailes, a que enloquezcas y bueno, pues sobre todo a que nos escuches, claro que sí. Libérate con nosotros, de la mano de Eric Price, Liberate. Inyectando baile para ti después de Eric Price y el Liberate, David Guetta. But I say, oh, why does it feel so good to be there? Getting what I want, boy, why does that make you so mad? You see, oh, why does it feel so good? So good to be there. Cause if there's trouble that you're looking for, oh baby, here I am. Thank you.

Pues aquí nuestra conexión divas con nuestra queridísima amiga Vero Cárdenas. Aquí termina mi pequeño aporte musical para esta edición de H Sound de este miércoles. El lunes volvemos con más. Besitos para todos. Chao. Divas H Sound. H Sound Divas. Pues así es, amiga. Te tendremos por aquí el próximo lunes. Aquí tienes otros esos trabajos más apps exclusivos de un servidor. En este miércoles otro de esos trabajos imprescindibles y personalmente uno de los que más me ha gustado de lo que llevamos de 2014. Como siempre, la voz de Matthew Coma brillando en el firmamento de la electrónica y en lo más alto. But I could see the light. Stay when you're ready to escape. I'll be a shelter from the rain. I'll pull you under me and we can make the ground shake. Tu conexión diaria con el baile. You and I are honesty. We're sedated type A intensity. I contradict you, you contradict me in harmony. Say when you're ready to escape. I'll be a shelter from the rain. Semana está armada con la mejor música de baile dentro del diario, claro que sí. H Sound en directo para ti. Y después de este trabajazo, ¿qué podemos pincharte? Pues el flashlight que se acerca. Música. Sound con Andrés Onrubia. ¿Cómo están? Es que en forma sería poco. Están que se salen. Flashlight. Y en breve Miley Cyrus. El poder de la pista de baile. H-Sound. Con Andrés Onrubia. Here Buzz junto con Sloth y Miley Cyrus, protagonizando dentro del sonido H un momento muy importante que nos abre las puertas del pasado. Track Retro Dance Box. Fantástico para los oídos H desde el pasado. El pasado es historia, el presente un regalo, el futuro un misterio. No te limites, abre tu mente. A día de hoy solo hay una forma de recordar, descubrir, bailar. H Sound by Andrés Sonrubia. Número 5. Number 5. Everybody needs to know somebody who cares. Just a friendly face you can trust to be there. Aren't you afraid to be known and not be a stranger? Cause everyone's connected, but no one is connecting. The human element has long been missing. Esta semana con Armin Van Buuren y Lauren Evans, Alone. Number 4. We were born ready, ready to be free, chasing every thrill we could see. With our eyes steady, waking to a dream, aching to be thrown in the ring. If nothing comes easy, as long as we're breathing, we'll go all the way or go home. What we have Enjoy the ride. Number 3. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, Esenciales H Sound. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love. Turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now. 3 para Calvin Harris, Summer. Number 2. Para Crack, Love Inflation. Something exciting. How at the moon. desire, a warm-blooded beast with a beautiful smile. All through my body runs something exciting. All through my body runs something exciting. Junto con Taylor Rene, Howard the Moon. I can't forget your faces, and I can't regret, I'm complicated. The untended beauty of the feeling, I miss you so much, this is not leaving. Run, close your eyes and run. I've just had so much fun when you're gone away. Lo han bordado Oxygen y Linda. Will the rain starts falling tonight? 'Cause I can't no longer handle the light. We wander in a place of drought. When comes the flood that helps us out? Los sonidos evolucionan. Tú los bailas. H Sound. Celebrate the Rain es otro de los importantes, destacando en este Ecuador de la semana. H, Sydney Sanson y Eva Simons. Five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground, bang, bang, that awful sound, bang, bang, my baby shot me. Nada recomendable. Para presentarte nuestra sección Divas en este miércoles, porque Vero Cárdenas está por aquí con nosotros todos los lunes y todos los miércoles, ¿eh? Nunca me falla, porque esto de colaborar a veces con un programa de radio no es todo lo fácil que, bueno, pues se puede imaginar, y ella siempre a pie del cañón presentándonos sus novedades, sus tendencias. ¡Adelante! Divas H-Sound 8 Sound Divas. Hoy en Divas H tenemos a Slanshi Brothers junto a Lena. La canción elegida en esta oportunidad, Bésame. quiero recordar cómo te perdí. No quiero imaginar vivir sin ti. No quiero recordar cómo te perdí. Divas H Sound. 8 Sound Divas. Como siempre, fue un placer estar en tu programa y hasta la próxima. In a world full of pain, with nothing but rain, I can barely breathe of doubt. Don't find a way out. I see a light that just makes me feel alive. I'm holding on until my fear is slowly gone. In my dreams, I'm never far from home, that's for sure. Trying for so long to change what feels wrong. I can stand the sound of noise, but don't have no choice. Sus trabajos de forma impresionante para salir por la puerta grande de cualquier pista de baile que se precie. Por cierto, nuestra puerta más grande al sonido H la tienes abierta constantemente las 24 horas y los 365 días del año. Aquí la tienes. H Sound. Ven, ven, síguenos en Twitter, Facebook y SoundCloud. Así es, vente con nosotros desde nuestras principales redes sociales o desde SoundCloud, Andrés Onrubia, ofreciéndote el presente del dance y para despedirme en este miércoles, el pasado. Sound. Andrés Onrubia.